fanático del mal. No quiero acabar, quiero volar como una mota de polvo y dejar una nota cagándome en todo y borbotar. Es el lugar lleno de absurdos que irritan, sordos que solo saben gritar. Solo el rap es la verdad que despierta, que te abre los ojos en un mundo de ceguera.